Bueno, hace 8 días que estamos de... No estamos de paro, sino estamos haciendo un reclamo porque la empresa se niega a pagar la RT. Y como no tenemos cobertura de RT, se decidió no hacer el trabajo por los riesgos que se corre acá dentro de la empresa. Son riesgos de cortes, pues se trabaja con máquinas muy, muy pesada, entonces se decidió no trabajar. Y la empresa está negada a dar la solución a todos los compañeros. ¿Cómo saltó el caso del tema de RT? Bueno, un compañero que se lesionó la espalda, entonces llamó al seguro de RT y dijeron que estaba cortada. Entonces, de ese momento nosotros no sabíamos y de ese momento se tomó la decisión de tomar esta medida. ¿Y están sin agua también, puede ser? Y hace 10 minutos que... Tuvimos 2 días sin agua. Trajeron el agua. Y bueno, recién solucionaron el tema del agua potable. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué van a hacer? Simplemente nosotros estamos con la medida de fuerza, esperando que la empresa nos dé una solución, que active la RT. Y además de eso, también tenemos las obras sociales inhabilitadas. O sea, no contamos con la obra social. El miércoles pasado se hizo presente el directivo de nuestro gremio respaldando la medida, pero quizá los tiempos del ministerio no son los mismos que las necesidades nuestras. Lo que necesitamos es con urgencia una solución con el tema de la RT para poder trabajar. Nosotros no es un capricho, simplemente estamos reclamando algo que nos corresponde y cuidando la integridad física de nuestros compañeros, ¿no? Nada más eso. Estamos esperando de que la empresa se haga cargo y que nosotros queremos trabajar. Queremos trabajar, no estamos negados a trabajar, simplemente que están incumpliendo un montón de cosas. Y bueno, por ejemplo, deben premios que nos deben desde el año pasado hasta la fecha, haciendo promesa, haciéndonos trabajar y diciéndonos que con tal trabajo que saquemos, esa deuda va a estar pagada. Hasta incluso prometieron pagar todas las obras sociales, no la cumplieron. Entonces siempre estamos esperando de estas dos personas, voy a dar el nombre, que es Roberto Lastra y Ignacio Banega, lo que nos están llevando a esta situación. Ellos tendrían que regularizar todo y dejar que la gente trabaje como corresponde. ¿El diálogo está cortado con ellos? No, es intermitente. Cuando tienen ganas, sí, nos atienden y podemos hablar. Igual que quede claro que la predisposición de todos los compañeros siempre está para trabajar. O sea, no hay ninguno que se niegue a hacer ningún tipo de trabajo. Simplemente no podemos trabajar en este momento sin un seguro de vida y una RT, ¿no? Obviamente. En el día de hoy han parado el trabajo. Estamos parados hace 8 días. 8 días. 8 días con, sin ninguna solución de parte de la empresa. Bien. ¿Desde el ministerio se acercó alguien? Y no, hasta ahora no vino nadie, tampoco. La denuncia está hecha. La denuncia está hecha a través del el directivo de nuestro gremio, hizo la denuncia correspondiente al Ministerio de Trabajo. Bien. Estamos esperando una audiencia en el mismo ministerio este miércoles, creo pasado mañana. Bien. Y bueno, esperar una solución a este problema. Pero como te digo, los tiempos del ministerio no son los mismos que los nuestros, ¿no? Bien. Esta semana se cumple la quincena que obviamente todos queremos cobrar y también pensamos que esto va a condicionar al pago de nuestra quincena. Sí, con la amenaza de hecho que dicen que si nosotros no levantamos la medida, cosa que no es una medida que se tomó por decisión nuestra, no le estamos pidiendo aumento ni nada, sino estamos pidiendo seguridad para cada uno de nuestros compañeros. Y con la amenaza de ellos de no pagar la quincena porque tomamos esta decisión. Pero mientras, todos los días vienen y se presentan a trabajar. Estamos viniendo a horario habitual, como lo hacemos todos los días. Bien. Así que no estamos faltando al trabajo porque a nosotros se nos ocurre. ¿Cuántas personas y por ende cuántas familias están directamente afectadas por esto? Y somos entre 60 y 70 compañeros. Perfecto. Que estamos acá esperando. Bien. Así que lo próximo entonces el miércoles y de ahí van a ver qué medidas seguir. Sí, sí, de eso. Nosotros pensamos que si no hay una solución vamos a seguir con la medida hasta que la empresa es la que tiene que buscar la solución, no nosotros. Perfecto. Y en cuanto haya una solución a este problema, como te digo, los compañeros están predispuestos a trabajar.